La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más. Hoy, en un día en que ustedes son los amos y señores de esta de este especial, ¿no? Ya que van a ustedes a pedir sus canciones, y aquí con gusto vamos a complacerlos. Si la idea es que pidan su rola y nos comenten un poco, ¿no?, acerca de lo que les hace sentir esa canción, qué recuerdos les traen, dónde la escucharon por primera vez, en dónde la disfrutaron con más intensidad, ¿no? Platíquenos acerca de la canción que van a pedir el día de hoy. Que aquí con gusto, ya saben, estamos aquí complaciendo a la banda. Vamos a revisar por acá ya, algunos se pusieron las pilas y empezaron a pedir sus rolas desde temprano. En el caso de nuestro buen amigo Sergio Núñez, que ya está ahí esperando su canción. Nuestro buen amigo también José Lara, que se fue por su chesco y por sus rufles. Y ya está bien preparado. Nuestro buen amigo Israel también, que está ya por acá. El buen Israel ya está en línea, ya está conectado, nos comenta por acá. El buen amigo Pedro Flores, que también nos manda una foto. Se ve que está ahí en su casa dándole recio a la lira y aventándose unas rolas. Pues bien, es bien, Pedro, dale recio, ya sabes. Para eso es la música, ¿no? Para disfrutarla de manera intensa. ¿Quién más por acá? Mitra, pues ya saben, nuestro buen amigo Mitra, que es un nacido seguidor de aquí de la Casa del Rock. Y que siempre está por acá apoyándonos, acompañándonos y difundiendo, ¿no?, también el programa, para que mucha banda pues se empiece a conectar con esto y sean partícipes de lo que estamos compartiendo a través de internet, a través de este grandioso medio, ¿no?, que es la radio por internet. Y lo interesante de la radio por internet es que podemos viajar a todo el mundo, y donde tengan chance y donde puedan encontrar por ahí el link, pues seguro que nos pueden escuchar. Este medio está bastante padre, ¿no?, para llegar a casi todos los rincones del mundo. Bien, acá nos piden ya su rolita. Bien, bien, muchachos, pónganse al tiro pidiendo sus rolas. Ya saben que aquí vamos a complacerlos con lo mejor de la música, con lo mejor del rock. Y nuestro buen amigo Sergio Núñez nos pidió una rola de Rush, pero interpretada por otros músicos, de un tributo llamado Working Man. Es un tributo que lanzaron en el año de 1996, y fue ahora sí que grabado por varios músicos ahí interesantes, y uno de los principales fue Mike Portnoy. Acuérdense de ese bataco, ¿no?, que estuvo tocando un buen rato con Dream Theater, y últimamente ha estado con varias bandas, ¿no?, con muchos proyectos. Era músico, y invitaron a muchos otros músicos a participar ahí, músicos de gran nombre, ¿no? Está Jackie Lee, está Billy Sheehan, Sebastian Bach, Steve Morse. No, hay un gran arsenal, ¿no?, de músicos de gran calidad en este tributo. Pues vamos a empezar con esta rola que nos pidió nuestro buen amigo Sergio, para ya entrar en calor directamente. Esta rolita que se llama Natural Science. Ciencias naturales, por ahí sí, ¿no? Para nuestro buen amigo Sergio, donde quiera que te encuentres, Sergio, disfruta esa rola al máximo. Y platícanos un poco dónde la escuchaste por primera vez. ¿Qué te hace sentir? Vámonos con esto. Leaves a trail of tidal pools. destinies. Living in their pools, they soon forget about the sea. We'll be right back. Bien, escuchamos el tema Natural Science, Ciencias Naturales, del álbum Tributo a Rush llamado Working Man, lanzado en el año de 1996. Y tiene una gran participación de músicos de gran calibre. Bien, eso fue para nuestro buen amigo Sergio Núñez. Le comenté que nos platicara un poquito acerca de la rola, ¿no? Que él hace sentir, que lo que quisiera, ¿no? Y acá Sergio bien explícito y abundando un resto acá en la expresión, nos dice, es una rola que me gusta mucho. Y eso es todo. Pues bien, Sergio, pues sí. Hay rolas que no necesitamos explicarlas demasiado como para expresar lo que realmente sentimos con la música, ¿no? Y es eso, ¿no? Me gusta un buen... Por todo lo que forma esa canción, ¿no? La estructura de la canción, por el sentimiento de la canción, por el sonido de la canción, por la atmósfera que crea la misma música. Está muy bien. Seguimos acá y estamos compartiendo acá algunas fotos. Aquí por WhatsApp. Y me dice mi buen amigo José Lara, ¿no? Que cada quien sus vicios y yo tengo los míos, dice. Y compartí su foto acá, sus rufles y su chesco. Pero ahí bien atento ahí en la tablet, ¿no? Es una tablet, ¿no, José? Viendo ahí, escuchando la transmisión. Qué chido. Pues aquí la banda acá, aplaudiendo la foto y... Eso sí rifa, dice Mitra. Dice, rifan los rufles, ¿no? Mitra y el chesco, ¿o qué? O la rola. También acá el buen Isra. Vientos, dice ahí la... Los rufles, la botanita, ¿no? Con su refresco y pasándola a todo dar. Un saludo también para mi sobrino Adrián, que está por ahí escuchando también en la transmisión. Bien rockero también mi sobrino. Anda buscando la manera de poder ensayar con su banda. Ya ven que está medio complicado ahorita salir a los ensayos y eso. Pero está viendo a ver si hay la manera de que se puedan conectar en línea y armar un jam. Hay que buscarle por ahí, hay que investigarle. Pues dice acá Mitra, por acá andamos parecido, dice, así que salud. Vamos a compartir la foto de Mitra. También anda acá bien contento. Les va la foto de Mitra para que se enteren de cómo lo está pasando. Platícanos, ¿con quién estás, Mitra? ¿Estás solo? ¿Qué onda? ¿Con quién estás compartiendo esa bebida? Ahí se ve como que nada más hay una copita, ¿no? Un vasito. Vamos acá, están escribiendo acá los compañeros, los camaradas. Dice José, sí es tablet. Se ve que a los rockers nos gustan los rufles. Los vientos. Quiero una rola, dice Mitra, ya bien prendido. Pues sí, Mitra, ya sabes, aquí estamos para complacerte. Mientras, vámonos con una rola que pidió nuestro buen amigo José Lara para que se ponga más en sintonía y disfrute más esos rufles. Vámonos con esta rola que se llama Baby, I'm Gonna Leave You, de la tremenda banda llamada Led Zeppelin. Disfrútenla, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Baby, baby, baby, baby. calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. Tremenda rola, Baby I'm Gonna Leave You, de la banda Led Zeppelin, lanzado en el año de 1969 de su disco Led Zeppelin. Tremenda canción, te hace viajar bien cañón. Vamos a ver qué dice nuestro amigo José Lara acerca de esta canción que pidió. Dice, esa rola me gusta mucho porque siento que se sale de la fórmula rockera que ya traían. Y me gusta que es tranquila y luego explota y otra vez tranquila. Sí, tiene esos altibajos, ¿no? De repente leves y de repente intensos. Y eso es lo interesante de una canción, ¿no? Que tenga ese movimiento, que te haga de repente como que relajarte, pero de repente despertar y odorle con todo, ¿no? A vibrar. Tremenda canción, qué buena elección, José. Muy chida. Seguimos por acá. Mi sobrina Irene ya también ya está en línea. Vamos a ver qué nos comenta actualizando aquí la página porque luego no se ven bien los anuncios. Bueno, más bien los mensajes. Estamos actualizando. Vamos a ver qué nos comenta Irene, mi sobrina. Me sorprendió, ¿no? Que es bien rockera. Si ya estoy, mi primera será la canción Cadabar. Se llama Comeback Life. Bueno, eso la checamos al ratito, Irene. Bien, nuestro amigo Pedro está ahí por ahí bien prendido, mandando manita arriba. La señora Eva también está por acá, ya también poniendo manita arriba. Esperemos que esté escuchando la transmisión y que pida una rola, ¿no? También. Bien, vamos a leer un poco por acá. Nuestro amigo Luis Lobo. Dice Luis Lobo. Saludos Arturo, Fabián y amigos rockers. Nos manda saludos. Y compañeros desde Villa del Carbón. Anda por allá vacacionando el Lobo. Más bien está como aislado, ¿no? De acá de la ciudad. Está bien, ¿no? Que se dé un relax. Acá hay poca señal para conectar el streaming, pero ya saben que aquí estamos y pido para la audiencia que suene Azul de Real de 14. Una rola que todos los que la apreciamos, supongo, hemos tenido esa sensación que nos llega hasta el tuétano. Pues muy bien, buena rola, Luis. Vamos a escuchar ese tema para nuestro buen amigo Luis Lobo, con quien se encuentre por allá, ¿no? Que la pasen chido y que suene esta rolita por allá también, a todo lo que da, que le suban a su teléfono, lo que tengan, ¿no? Ahí a la mano. Vámonos con esta rola que se llama Azul, de la banda mexicana Real de 14. cantar, reteniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere. Gran blusecito, blusesote de esta banda llamada Real de 14. Para nuestro buen amigo Luis Lobo, que está por allá en Villa del Carbón pasándola suave. Gran tema que nos compartiste, Luis. Muy chida rola. Vamos a leer un poquito acerca de esta banda llamada Real de 14. Real de 14 se formó en 1985, dando su primer concierto en Rocotitlán, en la Ciudad de México, el 12 de diciembre. De inmediato comenzó a sobresalir entre el resto de los grupos de la época al apostar por el blues, un género musical que, si bien tiene una buena cantidad de seguidores en México, no tenía ningún representante sobresaliente, lo que los convirtió en el principal exponente del género en su país. Ahí está este Real de 14. Me acuerdo cuando me comentó mi mamá y mis hermanas que habían visto una banda tocar allá en el desierto de los Leones, que era una banda de rockera, ¿no? Me decían, ¿no? Y creo que traían hasta como un tríptico donde venía la información de la banda. Y resulta que era una banda de blues, pero era Real de 14, que andaba por allá, por los 80s, iniciando, tocando en 2-3 lugares. Y el Desierto de los Leones fue un lugar donde se presentaron y mucha gente, ya saben que suele pasear, ¿no?, por esos lugares los domingos, y ellos aprovecharon esos momentos en lo que la familia se reúne para mostrar su música, y era música de calidad, porque me acuerdo que les gustó mucho a mis hermanas y a mi mamá también esa banda. Ya después los conocí yo, ¿no?, y se me hicieron bastante buenos. Seguimos acá, viendo acá los comentarios de la banda. Acá está el buen Luis Lobo. Ya se ve que ya escuchó la rola. Pues qué bueno, Luis, esperemos que la hayas disfrutado por allá, todo lo que da con la naturaleza, ya sabes. Acá nos decía el muy buen amigo Isra que no escuchaba, pero que ya dice que ya está de nuevo de regreso por acá. Pues qué bueno, Israel. Vamos a ver si no está fallando por acá. No, sí está funcionando bien todo. Bien, pues seguimos acá. Vamos a checar la lista de acá de las peticiones, porque ya saben que está media, luego se pone media extensa. Y luego ni nos da chance de lanzar todas las rolas, ¿no? Pero vamos a poner esta rolita que nos acaba de pedir. Bueno, que nos pidieron desde hace rato ya. Ya está aquí en la lista. Una rola que se llama Vehículo. Para nuestro buen amigo Israel, que estuvo presente por acá la semana pasada compartiendo junto con Marcos el especial que lanzamos de la banda de Who, de su disco Who Are You. Y ahorita ya nos pidió esa rola desde hace ratito. Pues bueno, ya es momento de lanzarla, Israel. Esperemos que la disfrutes. Tremenda rola de esta grandiosa banda. Vámonos. Esto dice así, de la banda Idols de Mars, de marzo. Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you, that I need you, need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. La banda Idols of March, este tema lanzado en el año de 1970 por esta tremenda bandota. Esta sí es una banda de rock. El otra vez estábamos hablando si una, si se consideraba una banda de rock, una banda de que no tenga, que no tiene metales en su alineación, y platicamos un poco acerca de ese tema, ¿no? Que cómo se fueron adaptando el nombre, ¿no? A bandas incluso de punk y todo ese rollo, ¿no? Y pero este sí es el concepto, ¿no? Como una banda de rock usando metales y sonando bien rudo. Esta rolita dedicada para Israel. Esperemos que la hayas gozado, Israel. Gran canción. Recuerdo que esa rola como también me prendía bien cañón junto con bandas como Chicago, ¿no? También que tenía una tremenda fuerza en muchas canciones también interpretadas con esos instrumentos de viento. Bien, pues bueno, seguimos acá con la onda. Israel está escribiendo, vamos a ver qué dice Israel. Dice, gracias mi Arthur, bueno, los inolvidables setentas, dice Israel, ¿no? Esa canción me recuerda a los momentos bien chidos con mis tíos, éramos inseparables, aunque yo bien chavito, mi Arthur me dice, ¿no? Claro que sí, vientos Israel, pues qué chido que te hace recordar, ¿no? Esos momentos cuando la pasabas chido ahí con tus tíos, escuchando buena música y pasando buenos momentos, ¿no? Porque, pues, a uno le llegan a la mente, ¿no? Todos esos instantes, esas aventuras, incluso esas, ¿cómo se llama? Esas imágenes, ¿no? de todo lo que se vivió en aquellos momentos cuando disfrutabas intensamente de esta música y el compartir con tu familia, ¿no? En este caso, tus tíos. Qué chido. Bien, seguimos acá. Vamos a leer acá lo que comenta Irene. Dice, saludos, dice Irene. Ya no aguanto el encierro, dice. Ya está bien estresada ya Irene. Aguantando el encierro ya. En unos momentos. Bueno, yo creo que ya en... Bueno, pues sí, todavía faltan bastantes días, ¿no? Como para empezar a salir a la calle, ¿no? Ya así de manera normal. Pues a ver cómo se pone la situación. Esperemos que se vaya normalizando todo para ya empezar a agarrar el ritmo, ¿no? Ya saben que también hace falta como que de repente irse al parque a dar un rol para despejarse. O ir a un concierto, o escuchar música, o no sé. Pero sí hace falta de repente ir a convivir, ¿no? A algún lugarcito para despejarnos de la rutina también. Y hay que ser también un poco creativos ahora que estamos en esta situación. Pues ver la manera en la que nos podemos distraer ahí en casa. A ver qué hacemos. La otra vez estábamos platicando y sí coincidimos, ¿no? Que muchas veces estas situaciones nos abren la creatividad, ¿no? O nos hace descubrir los talentos que tenemos por ahí ocultos, ¿no? Cuando empezamos ya que hacer una cosa que nunca habíamos hecho, que vemos que tenemos facilidad o que nos gusta un buen, ¿no? Y decidimos ya emprender un poquito más ese tipo de labor o lo que nos gustó, ¿no? Bien, seguimos aquí. Vamos a poner una rolita para nuestro buen amigo Mitra. Mitra acá nos pidió una rolita de los Enanitos Verdes. Luz de noche, luz de día. Para Mitra esta rolita. Esperemos que la siga pasando chido. Hace rato nos mandó una foto con lo que estaba refrescándose. Te esperemos que siga consciente, Mitra. ¿No, Mitra? Vámonos con esta canción para ti, Mitra. Esperemos que la pases chido y que la disfrutes al máximo esta canción. Vámonos, tú dices así. Destapa el champán. Apaga las luces. Dejemos las velas encendidas. Y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas. Por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias, la brisa que aviva el fuego. Que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó ya imborrable. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconocen. Es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Segundo. besara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara. Para Mitra, este tremendo tema, Luz de Día, de los Enanitos Verdes, de su álbum Néctar, del año de 1999. Buena cancioncita, se siente acá ese sentimiento, ¿no?, que le imprimen. Se me hace bastante chida. Bien, seguimos acá saludando a la banda. Eso para, fue para Mitra esta canción. Esperemos que Mitra se conecte nuevamente para que nos platique acerca de esta rola, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le inspira? ¿Qué le mueve? ¿Qué le hace recordar? ¿Qué onda? Igual a lo mejor por allá hay una anécdota especial con esa canción, con alguna chica o algo, ¿no? O con algunos camaradas cotorreando, pasando un momento agradable. Y estamos compartiendo acá lo que hace la banda. Ese trabajo que les acabo de mandar, esa foto es de mi sobrina Irene. Dice, mira lo que... el talento que descubrí, algo así me dice... Vamos a ver lo que dice. Dice, mi talento. Mira mi talento, me dice, ¿no? Pues ahí se aventó esa figura acá bien, bien psicodélica, dice, ¿no? Unas buenas rolas para que me salga la inspiración pintando, dice. Yo bien psicodélica, dice. Pues ahí está. Pues está muy chido el dibujo, ¿no? Está padre, me late cómo lo hizo. Sí, échale ganas, Irene, se ve bastante padre. Me gusta. Y aquí la banda pues también está comentando, ¿no? Dice, de hecho, a ver, aquí dice... Excelente, buen trabajo, dice José Lara. Qué chido. Aquí vamos a leer lo que dice también José. Esa rola que me... Esa rola, bueno, ya nos comentó de lo que es la de Zeppelin. Pero aquí dice, vehículo. Esa rola recuerdo que la llegué a tocar en una banda en la que estaba también Enrique Tellez. De hecho, por Enrique es que te conocí, me dice José. Sí, sí, así es, José. Qué gran rola, ¿no? Esta de vehículo que lanzamos hace ratito, dedicada para Israel. Eso es lo chido, ¿no? Que de repente escuchamos canciones que ya tenía un rato, ¿no?, que no escuchábamos, que nos traen esos recuerdos, ¿no?, de antaño. Eso es bueno. Por acá Alexa también ya está presente. Alexa hace unos días se fue a dar el rol allá a un pueblito que se llama San Pablo, allá en Texcoco. Y sí, está muy chido, ya fui una vez por allá, fuimos a dar el rol y está bastante tranquilón el lugarcito. Se puede relajar uno ahí tranquilamente, pasándola bien, viendo el bosque y sintiendo el aire ahí en tu patio, ¿no? Pero es un patiecito así por así decirlo, ¿no? Pero prácticamente el patio pues da así al campo. Está muy, muy chido ahí. Estás en tu hamaca y en los árboles frutales y sintiendo acá el viento. Bien, bien, bien. Seguimos acá en la onda. Es dibujo, ¿verdad?, me dice este Israel. Simón, está chido, dice. Sí, es un dibujo. Cámara Elena, ella también ya se conectó, ya está por acá. Escuchando la transmisión, un saludo para María Elena, esperemos que le esté pasando bien. cuñado de Lorenzo también ya está ahí, ya se hizo presente. Gran rockero, Lorenzo. Y acuérdense que pueden pedir su rola. Vamos con la rola que sigue. Esta rolita la pidió mi sobrina Irene. Vamos a ver si... yo creo que sí la encontramos. Aquí tenemos casi todas las rolas. Tenemos aquí un gran repertorio. La rolita que nos pide Irene es una rola que se llama Comeback Life Cadabar. Es la banda Cadabar. Vámonos con esa rola para Irene. Para que le despierte la creatividad intensamente y nos pueda hacer otras figuritas así de perronas. Vámonos con esto que dice así. Comeback Life Cadabar. We'll be right back. Comeback Live, la banda Cadaver, de su álbum del año 2013, Abra Cadaver. Bien, aquí vamos a leer un poquito acerca de esta banda. Cadaver es una banda de rock alemana de Berlín, Alemania, fundada en 2010. Su estilo retro, que incorpora el rock psicodélico y el stoner rock, se ha comparado con las bandas de la era del hard rock heavy metal de los años 70, como Led Zeppelin y Black Sabbath. Nacieron en el año 2010 esta banda, y vamos a ver qué nos comenta Irene acerca de este grupo, ya que es la rola que ella pidió. Dice, te cuento, dice, fue de los primeros conciertos de rock a los que fui. Se presentaron en un lugar muy pequeño por Insurgentes. Dicen, no se llenó el lugar, pero hubo buen ambiente, muy chingón, dice. Después de un año se volvieron de las nuevas buenas bandas de rock, y ya hasta los pasan en el metro. Ahora dice, ¿qué dice? Ya los pasan en el metro, ahora se presentan hasta en el Knockfest y otros festivales de rock grandes. Y aquí manda una foto acá del concierto donde fue a dar el rol Irene a conocer esta banda, que se ve que le dejó un buen sabor de boca. Ya escuchamos acá Cadaver, sí tiene el sonido retro, ¿no? Se oye acá el estilo muy parecido a ¿cómo se llama? Este Black Sabbath, ¿no? Se siente el movimiento de la melodía, incluso, ¿no? De la voz. Y el sonido de la grabación también es un sonido retro, pero con cierta fidelidad también, porque no suena completamente a las grabaciones de antaño, ¿no? Tiene cierta fidelidad, pero manteniendo una esencia así antigüita, ¿no? Se oye chido. Bien, acá la banda sigue comentando, ¿no? Acá el buen Israel, buena rola, José Lara, manita arriba con unos cuernitos, por la foto que compartiste, Irene. Bien, sigan pidiendo sus rolas, muchachos y muchachas, ya saben, aquí estamos para complacer a la banda. Vamos a recordar una de las grandes bandas de aquellos tiempos, de los 70s. Una tremenda rola, que yo creo que la van a recordar un buen de ustedes, porque tiene gran energía esta canción. Una canción del año de 1974, de una tremenda banda llamada Deep Purple, la rola llamada Burn. Vámonos con esto que dice así, para Alexan. People are saying the woman is dead. She makes you burn. de la banda Deep Purple, del disco homónimo Born, del año de 1974. Tremenda canción llena de movimientos y de sentimiento, de garra, muy rockera, muy prendida, muy chida. Vamos a ver qué nos comenta Alexa. Ella fue la que pidió este tema. Bueno, sí, aquí bueno, nos dice Jan Gillan. Bueno, Jan Gillan, una voz impresionante en el rock, una de mis inspiraciones para cantar. Pero en este disco, Alexan, cantó David Coverdale, acuérdate. Acuérdate de David Coverdale y Glenn Hughes en el bajo, también haciendo algunas partes de voz bien cañonas. Vamos a leer un poquito de lo que dice aquí en Wikipedia, ya saben. Dice, Born es el octavo álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple, grabado en Montreux, Suiza, en noviembre de 1973, con el estudio móvil de los Rolling Stones, y publicado en febrero de 1974. Es el primer álbum de la banda con el vocalista David Coverdale y el bajista y vocalista Glenn Hughes, en sustitución de Ian Gillan y Roger Glover, respectivamente. Con esas incorporaciones, el sonido de la banda evolucionó hacia el boogie, incorporando elementos del funk y el soul, que se harían más patentes en el siguiente disco, Stormbringer. Fue uno de los primeros álbumes de la historia en ser anunciado por televisión. O sea, ahí está una breve semblanza de lo que fue el lanzamiento de este grandioso material. Y aquí nos comenta Irene, dice, no más, ahora sí se están poniendo más chido. Está más perdida la onda, ¿no? Buenas rolas. Y también aquel Israel. Uy, uy, uy, buena rola, ¿no? ¿Se puede dar algo de Jimi Hendrix? Sí, ya sabes. Aquí está abierta la puerta para que pidan la rola que quieran. Sí, pues aquí esta rola de Born está tremenda. Como que me recordó una gran rola de una banda que no les voy a decir quién es, pero sí, aguántame tanto, nomás dejen la busco para lanzar esa rola. Sí, vamos a... voy a autocomplacer. Una tremenda canción de una banda llamada Iron Maiden. Ya tiene rato que no lanzamos aquí nada de Iron Maiden. Vámonos con una rolita que se llama 2 minutos para la medianoche. A ver si se acuerdan de ella. Dos minutos para la medianoche, Iron Maiden, tema que se desprende de su disco Power Slave. Power Slave, ya estaba comenzando la otra rolita. Bien, tremendo disco este de Power Slave, con grandes temas, unos temas bien, bien chidos, bien cañones, que me hacen recordar aquel concierto cuando vino Iron Maiden por primera vez aquí a México, que tocó en el Palacio de los Deportes, Palacio de los Rebotes. Un lugar que no estaba así como muy acondicionado para los conciertos, pero que sí los podías vivir intensamente porque sí le trepaban un buen volumen. Me acuerdo de ese concierto que estuvo muy prendido, muy chido. Igual no traían todo su arsenal acá de escenografía, traían cosas básicas para un lugar así grande, ¿no? Pero aún así rifaron bien cañón porque pues las rolas son grandes, grandes temas y ejecutados de esa manera como suele hacerlo la agrupación, pues es impresionante. Bastante chido ese concierto donde ya de antaño, ¿no? Que vamos a darle el rol por ahí a ver esta grandiosa banda. Y aquí me comenta Alexa, ¿no? Acerca de la banda, que de la rola que escuchamos anteriormente, la de Burn. Dice, así es, Arthur. Dice, se me cruzaron los cables. Quería la rola de Chilling Time. Y puse Burn. Dice, bueno... Ya se ríe ahí, ¿no? También David Coverdale es un gran, un super cantante. David Coverdale vino con su banda Whitesnake también por allá por los 90s. Creo que sí por los 90s, ¿no, Alexan? Finales de los 90s creo vino Whitesnake. Le vino a abrir a Judas Priest. Cuando Judas Priest vino por primera vez con Halford, con Rob Halford. Porque ya había venido Judas, pero con Ripper Owen, ¿no? El otro vocalista. Pero esta vez sí vino con Rob Halford y abrió Whitesnake. Y no, fue una tremenda sorpresa ver a Whitesnake ahí en vivo, tocando de esa manera tan, tan cañona. Pues ahora sí que estaba conformado. Y por lo regular, Whitesnake está conformado por grandes músicos. Y ese día traía en la bataca a Tommy Aldridge, en la guitarra a Doug Aldridge. No son hermanos, pero se apellidan igual, creo. Y no, me cae que sí la rifaron bien cañón. Al grado que me gustó más que Judas. Yo iba a ver a Judas Priest, pero me sorprendió Whitesnake y la verdad que se llevó la tocada. Estuvo muy, muy buena. Y vamos acá a leer lo que dice José Lara. Al perrito de que ladra también le gusta el rock. Sí, sí, cómo no. Cuando se pueda, yo quiero una rola y nos pedir, ¿eh? Una rola de Blue Oyster Cult. También vamos a ponerla en un momento. Vamos a complacer de nuevo a nuestro buen amigo Israel, que está bien prendido escuchando estas rolas. Una rola de un legendario guitarrista llamado Jimi Hendrix. Una rola súper conocida. Yo creo que la más conocida de Jimi Hendrix. Una rola llamada Purple Haze. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Regresamos después de escuchar esta canción tan psicodélica, bien viajada en la letra, en la música, en la mezcla. Es una rola bien creativa, ¿no? Por todos lados. Escuchas la mezcla y principalmente con audífonos y te puedes dar cuenta de todo el malabar que tiene esta canción, ¿no? Todos los movimientos que tienen de paneo, los efectos, las voces que de repente entran por un lado, aparecen por el otro. Está muy, muy ingeniosa la canción. Varias canciones de Jimi Hendrix tienen esta manera de trabajar, ¿no? Así, una mezcla así muy rebuscada en algunas cosas, pero creando algo interesante, muy, muy, muy creativo. Me gustó mucho el trabajo de Jimi Hendrix con estos discos tan viajados. Y aquí Irene, ¡ay, señor Rolón!, dice. Pues bien, esa fue para Israel. Esperemos que la haya pasado bien. Bueno, que la haya disfrutado más bien, ¿no? Para Israel, nuestro buen amigo Israel. Y Mitra, quién sabe cómo andará ahorita ya después de que se ingirió esa bebida que nos mostró hace rato. Una bebida, no sé si era de a litro o de a dos litros. Vamos a ver. Vamos a agrandar la imagen. No, si era una de a litro. Quién sabe si se le haya refinado todo y haya perdido el conocimiento, Mitra. Esperemos que esté bien, Mitra. Lo bueno es que los rufles y el chesco no hacen tanto daño, ¿verdad, José? Bien, seguimos por acá. Vamos a complacer a Irene con la rola que pidió también. Una rola de Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Vamos a ver, por acá vamos a buscarla acá en la discoteca. Para ir en esta rolita de Blue Oyster Cult llamada Don't Fear the Reaper. Disfrútenla. Don't feel the reaper, nor do the Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. Una bonita rola, se me hace muy, muy chida. Tiene un sonido así también como retro, pero bastante, bastante bueno. Se me gustó un buen la canción, muy buena rolita. Esa la compartió Irene. Bien, bien, esperemos que la haya escuchado a Irene y que la haya disfrutado también. Bueno, nuestro buen amigo José Lara dice: jaja, cuando me dé una sobredosis de rufles y Pepsi, te aviso. Es que le están entrando duro los rufles y a la Pepsi. Y nuestro buen amigo Mitra ya nos hace presente, ya como que perdió el conocimiento. Yo creo que con ese litro, ¿no?, de Viña Real que se aventó. Esperemos que no se haya empalagado con esa bebida. Aquí una amiga dice: por favor, ¿me podrías complacer con la rola de The Doors, Riders on the Storm? Porfa, muy, muy bonita noche. Bien, ¿para quién la dedicamos? Escríbenos, por favor, amiga. Es muy buena rola esta que pidió. ¿Cómo lo están pasando en esta nochecita en la que estamos en cuarentena aquí en Ciudad de México? Bueno, en todo el mundo. Es cosa rara, ¿no? Pero parece como de ciencia ficción lo que está sucediendo en estos días, pero ya saben que la realidad siempre va a superar a la ficción. Muchas veces nos podemos imaginar que la ficción como que son las cosas imposibles de suceder, ¿no? Pero no, cuando menos sentimos nos damos cuenta de que la realidad es mucho más cañona todavía, ¿no? Y es el caso de lo que estamos viviendo hoy en día, que todo el mundo está afectado por esta situación, ¿no? Por este virus llamado COVID-19, que vino a poner en jaque, ¿no?, a todas las naciones, a toda la humanidad, ahora sí, de este planeta. Y estamos obligados a escuchar programas como este, porque no nos queda de otra, no podemos salir. Y es algo muy bueno también, ¿no?, aprovechar el tiempo escuchando cosas chidas. Vamos a ver aquí. Aquí nos dice: para mi querido amigo Mitra, la rola de Jinetes en la Tormenta. Porfis, díganle que lo quiero mucho. Soy Edith. Porfis, y muchas gracias. Pues bien, para Edith. Bueno, para su amigo Mitra, que de repente se desconectó el Mitra. ¿Quién sabe dónde ande ahorita? Pero esperemos que esté bien. Pero para Mitra, de Edith, vámonos con esta rola que se llama Jinetes en la Tormenta, de la grandiosa banda llamada The Doors, en donde participó por última vez Jim Morrison en las vocales, en este tremendo disco llamado LA Woman. Pues vámonos para Edith y Mitra, Riders on the Storm, The Doors. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Jinetes en la Tormenta, The Doors, del disco LA Woman del año de 1991. Una obra maestra esta canción, y el disco en sí, ¿no? Esa voz de que va acompañando la voz de Jim Morrison, esa voz profunda, como susurrada, le inyecta un misticismo especial a la canción. Y los instrumentos de percusión que también se oyen ahí en el fondo, en algunas partes, también le dan una dosis también de variedad a la música y de enriquecimiento, ¿no? A todo lo que conlleva la canción. Bueno, esa fue dedicada para Mitra de parte de Edith, que lo quiere mucho al buen Mitra, un gran amigo Mitra. Pues fue para Mitra de parte de Edith. Esperemos que la hayan disfrutado un buen. Bien, seguimos acá. Mi hermana Susi ya también se hizo presente por acá. Y acá me pregunta que si es un mandala esa figurita, la que mandó Irene. Dice, ya sé cómo lo saca, es un libro de mandalas. La están como que descubriendo Irene. Pues bueno, pero pues es un buen trabajo, me gusta cómo lo hacen, ¿no? Hay una, es como una plantilla o algo así, ¿no? Como que le vas girando y vas creando las figuras, pero sí tiene su chiste darle ahí y combinar los colores, ¿no? Sí, es muy entretenido ese trabajo. Dice acá Irene, se ríe, ¿no? Ja, ja, ja, ya sé cómo chingo, dice, pero The Animals, it's my life, dice Irene. Estaría chido, pues vamos a ver esa rola, ¿no? También, ¿no? Ahorita que se calmó la onda, pues vamos a tratar de aprovechar a los que pidan su rolita en caliente, la lanzamos. Vámonos con esta rolita de The Animals, It's My Life, para Irene. Vámonos. Certain things, babe, though I'm dressed place when I My Life, The Animals, con Eric Burdon en las vocales. Gran rola de The Animals. The Animals tiene muchas canciones muy buenas, muy chidas. Esa fue para Irene, que está muy activa hoy pidiendo rolas. Muy bien, muy bien. Entonces, como les digo, llegó la hora de cerrar el programa y vamos a decidir por alguna de las rolas que están pidiendo aquí los camaradas, para ver cuál se pone, ¿no? Para cerrar esta gran transmisión del día de hoy. Vamos a ver, ya están llegando aquí las primeras opciones. Dice aquí, dice Irene, yo propongo la de In the Evening de Led Zeppelin. Ahí está In the Evening. Vámonos con una de Eric Burdon también, Spill and Wine. Ahí está, acá nuestro buen amigo José Lara, Simpatía por el Diablo. Vamos a ver quién más propone una rola. A ver, si no, Alexa por ahí estaba escribiendo también, vamos a esperar a ver quién más. Nuestra amiga Edith también está escribiendo algo, vamos a esperar un poquito para ver quién es el afortunado en escuchar su canción en el cierre del programa del día de hoy. Pedro Flores nada más pone manita arriba, pero no pide una canción. Aquí Edith pide Come As You Are de Nirvana. Pues ahí está. Bien. Seguimos esperando un poco más a ver qué onda, a ver qué otra opción hay. Hay grandes rolas, ¿no? Pues acuérdense, en esa Simpatía por el Diablo, Spilled and Wine, la de In the Evening de Led Zeppelin, la de Come As You Are. Piénsenle rápido, chicos y chicas. ¿Qué otra rolita les gustaría? Dejen ver si yo propongo también alguna. ¿Cuál estaría bueno? Yo creo que yo propongo la de Rompiendo la Ley de Judas Priest, aunque está bien. Pues a mí me gusta esa rolita. Ya tiene un buen que no la oigo. Se me hace buena. Acá dice José Lara, ¿cómo ayudar? Perdió la última vez. Sí, esperemos a ver qué onda. A ver si ahora sí gana, ¿no? Dice aquí Alexan, fíjense, ahorita con la rola que pusimos de Eric Burdon, como que se les conectó mucho esa banda y empezaron a pedir varias rolas de ellos. Y aquí Alexan pide la de Monterrey de Eric Burdon. Ahora sí, vayan votando, muchachos. ¿Por cuál votan? Ya están las rolas. Ahí está Come As You Are, la de Monterrey de Eric Burdon, la de Come As You Are, la de Spill and Wine, también de Eric Burdon, y la de Rompiendo la Ley de Judas Priest, que es la que yo propuse. A ver qué onda. Deben ser, ahora sí que los primeros tres votos para la rola es la que ponemos. A ver, pueden votar por ahí. ¿Qué dice mi mamá? Que Come As You Are, dice Irene. Pues bueno, pues ya votó. Dice que aunque ni sabe cuál es, pero pues ya votó por Come As You Are. Pues bien, Ya ganó Como You Are. Quedaron 3-2. Estuvo reñida la competencia entre Judas Priest y Nirvana. Pero sí, estuvo bien que ganara Nirvana, porque así como dicen, ya había perdido la otra vez. Y era bueno, pues, transmitir esta rola, ¿no? Que también es una gran rola. Del álbum Nevermind de Nirvana, lanzado en el año de 1991. Pues dedicado para la banda que lo pidió de la otra vez. Yo no me acuerdo bien, pero creo que era un amigo. Pero también aquí está nuestra amiga Edith, que también se hizo presente y pidió esta canción. Y pues ya está, pues para Edith y toda la banda que está escuchando esta transmisión, vámonos con esta rola de Come As You Are para cerrar la transmisión del día de hoy. Pueden comentar, muchachos, antes de irnos, lo que quieran, los buenos deseos, lo que quieran comentar, algún pensamiento, para leerlo aquí al final de esta canción. Vámonos con Come As You Are, Nirvana. Come As You Are, Nirvana. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dedicada para Edith y toda la banda que la pidió. Ya tenía rato que no escuchábamos a Nirvana por aquí. Y es bueno recordarlo con esta tremenda canción, tremenda rola de Nirvana de su álbum Nevermind, lanzado en el año de 1991. Estuvo reñida la pelea con Judas Priest, con Rompiendo la Ley, que también es una gran rola. Y vamos a leer los comentarios por acá. A ver, saludos a todos. Como que siento que ya los conozco, aunque sea un poco gracias a la casa del rock. Ahí está, pues qué chido, José, que ya se empieza a hacer como una comunidad aquí en la casa del rock, compartiendo ese espacio y pidiendo canciones. Vamos conociendo los gustos de cada uno y como que coincidimos en muchos, ¿no? Muchos temas que nos laten y que nos traen grandes recuerdos. ¿Qué dice aquí? Yo digo que quédate en casa, jajaja, ja, ja, como los comerciales, dice Irene. Ese es el comentario con el que cierra. Pues bien, aquí Israel dice, chido programa, saludos a toda la banda. Mi Arthur, nos escuchamos la próxima semana, éxito. Chido Israel, qué chido. Viene acá nuestro buen amigo Enrique. Acuérdate de Enrique, José. Ya anda por acá, Enrique también. Le mando un saludo a Enrique, acá escrito. Aunque si nos está escuchando, pues ya sabe que estamos por acá saludando a Enrique, ¿no? Bien, coméntenos, ¿qué harían si no tuviéramos internet en esta temporada tan rara que estamos pasando en estos días? ¿Qué harían ustedes si no tuvieran internet? ¿Cómo lo estarían pasando? ¿Qué creen que estarían haciendo ahorita en estos tiempos? O que nos quedáramos sin internet de repente, ¿no? Que fuera una cuarentena sin internet, imagínense cómo se sentirían. Aquí Edith dice, la casa del rock, como siempre, la mejor música. Qué chido, Edith, que te late la onda de esta radio por internet. Que sí, claro, que nos conectamos con la música más chida que se ha creado. Aparte, también hay mucha música buena, ¿no? También en otros géneros musicales, como el jazz, como el blues, como la música que se le llama académica o clásica, que también hay unas grandes obras y todo eso es como influencia para la música que escuchamos hoy en día o para la creación de este rock que escuchamos y podemos disfrutar, ¿no? Toda la música que se ha creado, incluso también que nunca se grabó, ¿no? Que gente por ahí tocaba en las calles, como los gitanos, ¿no? Que tocaban en diferentes lugares. Existían antes que ellos muchos otros músicos que eran así como ambulantes, que iban difundiendo la música cuando todavía no se podía grabar ni escribir. Y eso fue lo que motivó a que después ya surgiera la manera de perpetuar esa música mediante la escritura, ya posteriormente en grabación. Y esa música ha influenciado a todos, ¿no? Ahora sí que toda la música que se ha creado ha sido por las primeras expresiones del ser humano, queriendo crear y simular lo que es la naturaleza a través de los sonidos, a través de las percusiones. Bien, aquí Alexan también manda saludos. Muy buen programa, dice Alexa. Qué chido, Alexa. Estaríamos comunicándonos por teléfono normal, dice José, ¿no? Si no tuviéramos el internet. Estaríamos acá colgados en la línea telefónica. Sí, y escuchando la radio, ¿no? También. La ando escuchando, dice Enrique. Muy bien, Enrique, qué chido que estás por acá. Escuchando el programa, qué bueno que te contactas y que estás formando parte aquí de la convivencia entre la banda. Bien, pues ya está llegando el momento de cerrar esta transmisión. Y pues no queda más que agradecerles su participación en este programa. Estuvo bastante chido, ¿no? Así muy variado en cuanto a la música que compartimos el día de hoy. Bueno, vamos a despedirnos. Yo creo que si no tuviéramos internet, así como dice José, pues estaríamos también bien desesperados, ¿no? Tratando de hacer cosas así con, pues no sé, dibujando. Si somos músicos, pues igual componiendo alguna rola, ¿no? También estaremos más metidos en esa onda. Y no sé, igual a lo mejor cocinando más intensamente, ¿no? Haciendo unos bocadillos ahí, inventando cosas. ¿Qué más? Componiendo poemas. ¿Qué más? Haciendo guiones para algo, ¿no? Ya sea para una para hacer un video o algo, ¿no? ¿Qué más estaríamos haciendo? Pues muchas cosas, ¿no? Que se nos podrían ocurrir si no tuviéramos la internet o el internet en esta temporada de cuarentena. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Recuerden que están en CDMX, La Casa Radio. Nos pueden visitar ahí en Facebook. Búscanos como CDMX, La Casa Radio, para que se vayan enterando de lo que vayamos ahí compartiendo y transmitiendo a través de esa página. De esa página. Últimamente ya se me han juntado las transmisiones que hemos hecho, porque ya saben que suelo compartirlas, pero no he tenido mucho chance, pero ya me lo tengo que dar en estos días para subir esas como 7 emisiones que hemos hecho que no he subido, pues para que puedan revivir esos momentos, ¿no? Estos momentos tan intensos que luego pasamos aquí, intensos y también relajados, porque también hay música así como muy relax que de repente pues nos hace viajar también. Y recordar de repente esas transmisiones también está chido, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Los voy a dejar con una rola que quedó en segundo lugar el día de hoy. Para cerrar acá de manera intensa, ¿no? Vámonos con esta rola que se llama Breaking the Love. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.